ha dado un resultado favorable toda vez que la doctora, con su criterio que ella tiene, ha visto y ha revisado que la querella presentada por la empresa no cumple con los requisitos, donde toda vez que se quiere decir que es difamación y calumnia, toda vez que aquí mis clientes, los señores Carlos Tabanú y Ariel, no cumple, en ningún momento ellos han difamado ni calumniado a la empresa. Lo único que ellos han hecho es solamente dar una información de dicho colegio que se encontraba en mal estado, construido por la empresa Rivero Cop. Solamente era eso. En ninguna parte de la querella cumple lo que es el delito de difamación y calumnia y no se adecúa a la tipificación. Toda vez que la doctora, presentada mi objeción de querella por parte de mi persona y pues, representación de mis clientes, la doctora dio una respuesta favorable, y lo cual nos sentimos felices y contentos con los representantes, con mis clientes y en sí los señores de la empresa Rivercop, para que ellos demuestren en qué momento y en qué parte de la publicación que hacen mis clientes, ellos lo difaman a dicha empresa. La juez le dio el plazo de 3 días para que ellos puedan presentar su recurso de apelación. Están en todo su derecho, lo pueden hacer, lo cual nosotros también estamos en la espera de que ellos presenten su recurso de apelación, pero siempre y cuando aclarando y demostrando que hubo la calumnia y la injuria en contra de parte de mis clientes hacia la empresa. Los funcionarios periodistas tienen una ley de imprenta que ellos deben ser sancionados por su ley. Lógico que en la parte que corresponde presentaré un incidente haciéndole notar a la señora juez de que ellos deben ser sancionados, o como se dice, juzgados por la ley de imprenta, porque ellos se basan y tienen una ley de imprenta.